Nunca es suficiente guitarras, nunca es suficiente farla, nunca es suficiente rock. No, no, no, no. Nunca es suficiente humo, nunca es suficiente crudo, nunca ha habido más futuro que el día de hoy. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. No lo llames venganza, son asuntos pendientes. Tengo asuntos pendientes, asuntos pendientes. Por eso no me voy, por eso no me voy. Y nunca hay suficientes canciones de todas las adicciones. Tú no eres la mejor, tú no eres la mejor. Y después de mil canciones me sale de los cojones tan solo hacer mil más, tan solo otra canción. Con el pantalón roto y a la altura de la rodilla, la cara arañada y la sonrisa partida. ¿No has tenido suficiente?, le pregunta aún la vida. Y calla y reparte, que yo sé que esta es la mía. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Voy a resolver los asuntos pendientes. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Por todas de una vez acabar los asuntos pendientes. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Yo voy a resolver. Es suficiente, y nunca es suficiente. Y voy a resolver los asuntos pendientes.